día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Confusión aquí en NB Radio. Siempre me notas que dudo un poquito porque como hago varios programas diferentes, pues digo, ¿qué programa será este? Pues más o menos lo tengo todo preparado, pero siempre pues dudas en esa décima de segundo. Y comenzamos a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias y justito detrás del programa La Casa del Ratón. ¿Ves, Juan Luis? Yo sí que me sé el nombre de tu programa. Al principio que estaba dudando, me costó como un par de semanas aprendérmelo, pero al final me lo aprendí yo y te olvidaste tú lo que son las cosas. El amigo Juan Luis Pérez, que pone una música realmente increíble. Pues aquí estamos de nuevo para compartir contigo estos 60 minutos de radio, de música y, como siempre decimos, juntitos tú y yo. Descubierto el duende que nos hacía las pifias con los volúmenes, con el sonido, pues ya tenemos todo presto y dispuesto para comenzar sin ningún problema. Estoy observando aquí los niveles ahí inmaculados, perfectos, sin entrar en el rojo. Bueno, en este caso a mí me entra en el verde, ¿sabes? Los búmetros. Cosas que tenemos aquí en Confusión. Bueno, bienvenido, bienvenida. Ya sabes que esto es la red de emisoras de MB Radio y el programa que está comenzando se llama Confusión, música diferente para gente encantadora. Ya sabes, R&B, fusión, jazz, etcétera, etcétera. Música distinta. Y como siempre, o como casi siempre, porque alternamos la sintonía con la de Rodney Franklin, hoy hemos elegido la Fantasy Band, pues te mandamos el cordial saludo y por supuesto el agradecimiento por estar ahí con nosotros, compartiendo esta hora. Fran J. Saavedra, que te envía ese cordial saludo desde la realización y presentación. Y ya sin más, que me enrollo como unas persianas en la presentación. Comenzamos y lo hacemos con una joint venture, que diríamos. Ahí escuchamos a Paul Hardcastle, que tiene pues dos modalidades. Paul Hardcastle, algo más smooth, y Jazz Masters, algo más jazzero. Pero bueno, escuchas los discos de una denominación y de la otra y prácticamente parecen, o sea, se asemejan mucho. Así que podía ahorrarse y firmarlo todo como Jazz Masters o como Paul Hardcastle. Pues en esta ocasión nos vamos con un estreno aquí en Confusión, porque ya sabemos que aquí no ponemos primicias. Las primicias las tienen los que controlan la calidad de los CDs cuando salen de la fábrica. Esos son los que tienen la primicia, porque tienen son los primeros que tienen el disco. Entonces, como no es el caso, pues es la primera vez presentación aquí en Confusión. Es un álbum de una joint venture entre dos músicos, Paul Hardcastle y Ryan Farris, el primero multiinstrumentista, teclista británico, y el segundo de Virginia. Ryan Farris, multiinstrumentista, y le pega prácticamente a todo. Y este álbum que vamos a escuchar se llama Transcontinental y tiene prácticamente de todo. Me he quedado con el primer tema porque es que, como me gustan todos, pues digo, pues mira, este mismo suena realmente bien. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una nueva edición de Confusión. Thank you. se llama Transcontinental y es reciente de este año 2012. Paul Hardcastle, Ryan Farris, dos músicos pata negra. A Paul Hardcastle lo conocemos ya muchísimo más. Tiene 6 trabajos como Jazz Masters y como Paul Hardcastle creo que tiene 4. Además, bien numeraditos todos para que no nos perdamos. No se complica la vida a la hora de titular los trabajos 1, 2, 3, 4, Jazz Masters 1, 2 hasta el 6. Pues con él hemos comenzado Confusión, con ellos este Transcontinental, y el tema que le da título en la portada del disco es una maravilla. Es para cogerla, enmarcarla y bueno, tener ahí un cuadro precioso. Es guitarrista, se llama Jay Soto y tiene una carrera increíble. A los 6 años tocaba la batería y daba clases de piano ya. Jay Soto, aunque es multiinstrumentista, pero lo vemos como guitarrista. Esto se llama Grooveland, el país de las maravillas, otra vez, para que luego digan, es que dicen mucho maravillas. Si los títulos son maravilla, pues ¿qué quieres que diga? Cuyo álbum de debut, queríamos decir, fue producido por dos monstruos, Jeff Lorber, teclista, y el guitarrista Paul Brown. Ya el segundo y el tercero, pues como empezó a funcionar muy bien, se los produjo él mismo. Stay a While, un álbum del año 2007, y nos hemos quedado con este tema que se llama El País de las Maravillas, Grooveland. Hoy sí que tengo excusa, ¿eh? Y ayer también, que puso un tema que se titulaba exactamente igual. Seguimos, Confusión, NMB Radio. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Álbum increíble del año 97 de esta banda californiana Fatburger, el año 93, y estoy recordando hoy que pues conocimos la muerte del entrenador del Sporting de Gijón, que lo iba a ser del Villarreal, Manolo Preciado, que bueno, tuvo una vida pues bastante triste con fallecimientos de familiares directos. Pues me acuerdo ahora mismo porque esta banda pues también tuvo lo suyo. Empezaron en el año 90, 4 miembros, y 2 de ellos pues murieron. En el 2006 moría el saxofonista Hollis Henry, y un par de años más tarde lo hizo Cal Evans. Y estuvieron pues una temporadita pues que no sabían qué hacer, y a partir del 2009 se reagruparon, se unió un nuevo teclista, Alan Phillips, y afortunadamente la banda sigue funcionando hoy en día. Fatburger, un tema espectacular de este álbum On a Roll del 93, que se llama Seduction. un tema que especialmente me gusta. Pues vamos con un saxofonista, se llama Randy Miller, y nos acompaña con esta banda Boom Chang Bang, Grooving You, en Confusión, aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hunter con la Bunchan Band y este álbum que desde la primera vez que lo escuchamos nos encantó. Es del año 2007, Grooving You. Esto es Luva Nova. Y en este punto queremos agradecerte que hayas decidido pasar este tiempo de radio con nosotros, compartiendo Confusión aquí en las redes emisoras de MB Radio, a través del reproductor que encontrarás en la página de MB Radio en internet, o también a través de los podcasts que vamos generando conforme vamos grabando los programas. Todos los subimos a un servidor y los ponemos en a disposición de los oyentes en formato podcast, el típico podcast de toda, iba a decir de toda la vida, pero bueno, desde hace una temporadita, porque por ejemplo los egipcios hace 15 siglos, por ejemplo, no tenían podcast, entonces no es de toda la vida. O Confucio, cuando empezó Confusión, tampoco tenía podcast, para que veas. Bueno, vamos con un indicativo y continuamos aquí en la red de emisoras de MB Radio, como siempre. MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Saavedra. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. Es una banda jamaicana que comenzó como dúo, después se convirtió en trío. Y que siguen activos, ahora pues están ya un poco viejillos, pero bueno, siguen funcionando muy bien, muy bien. Rae and Christian, espectaculares en prácticamente todo lo que nos ofrecían. Esta es la mezcla que hacía Rae and Christian, una banda también muy exitosa que empezó a funcionar en el 2004, pero ya en el 2007 dejaron de grabar. Matt Rae y Steve Christian, espectaculares, del 2000, del 95 al 2008. Tienen remezclas con Beba, con los Congos que está escuchando esta banda jamaicana y con tantos otros, y nos encanta escucharlo. Fue una pena que en el 2006 decidieran disolverse. Sigues en Confusión, caminando hacia las 12 de la noche en la península, una hora menos en Canarias, y nos vamos con una banda de estas que fueron de los pioneros del mundo de la fusión, el jazz, fusión, lo que se denominó jazz rock. Yellow Jackets, y un tema incluido en su álbum homónimo, El ídolo de la matiní idol. Estás en Confusión, ya sabes, la red de emisoras DMB Radio. Que comenzó pues con el guitarrista Robin Ford. De hecho, se llama The Robin Ford Group, el grupo en sus comienzos, los Yellow Jackets. Y pensaban hacer pues algo así como rhythm and blues, soul, cositas de estas. Pero dieron un paso de gigante cuando entró Russell Ferrante y le pegó un cambio espectacular a la banda. Incluso le cambiaron el nombre y bueno, pues aunque han pasado un montón de músicos que se han ido independizando, como por ejemplo Mark Russo, Peter Epstein, Terry Lyne, Rick Lawson, el propio Robin Ford o Mark Russo, pues continúan funcionando con la formación actual. Russell Ferrante, Jimmy Haslip al bajo, Bob Minzer al saxo y el batería y percusionista Will Kennedy. Esto era de uno de sus primeros trabajos, el álbum homónimo, Matinee Idol, lo que escuchamos. Sigues en Confusión, esto es la red de emisoras de MB Radio, aquí disfrutando como enanos, al menos eso es lo que nos ocurre a nosotros y esperamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo escuchándonos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Antes no te comenté que una de las versiones que más me gustan es este Bananeira, remezclada por Ryan Christian, Barrabe y Steven Christian, Steve Christian, que también le hicieron esta mezcla espectacular a Bebel Gilberto. Ya estoy buscando durante un tiempo, cuando descubrí esta canción, pues qué significará bananeira. Pues bananeira es una persona femenina que trabaja en una plantación de bananas, recogiendo bananas, por eso bananeira. Bebel Gilberto, brasileña, hija de João Gilberto, vocalista fantástica, y que en el 90 y... A ver, en el 2001 estuvo a punto de venir aquí al Womat en Las Palmas, estaba ya prácticamente cerrado, bueno, cerrado, pero ocurrieron los atentados del 11 de septiembre y bueno, pues muchos artistas cancelaron sus viajes y una de ellas pues fue Bebel Gilberto, así que nos quedamos sin verla, al menos aquí en Las Palmas, de momento. Veremos a ver qué ocurre en el futuro. Pues seguimos en confusión, 41 minutos sobre las 11 de la noche, si estás en la península y Baleares, y si nos escuchas en Canarias, una horita menos, y ya pues no te cuento las horas que puedes tener, si nos escuchas a través de internet, porque pueden ser de todo prácticamente. Tenemos oyentes desde diferentes puntos del mundo, así que nos pasaríamos prácticamente toda la hora diciendo las horas de los lugares desde donde nos escuchan. De cualquier modo, te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo este tiempo de radio con nosotros. Vámonos con Mandalay, tema tranquilito, que se llama This Life. Está entrando ya en la recta final de Confusión. To stay. Mandalay, This Life. Y hoy, por lo que estoy observando, me pasa como tres pueblos seleccionando música. Creo que podemos estar hasta las 12:20 con todo lo que he seleccionado, así que voy a tener que hacer una pequeña purguita. Pero no te preocupes, que los temas que saco de la selección de hoy los meto mañana, así que no hay ningún problema. Unos días me quedo corto y otros días me quedo largo. No tengo término medio. Pero bueno, también influye mucho el hecho de que hable encima de la sintonía. La sintonía dura, pues fíjate, te lo voy a decir, 5 minutos aproximadamente. Y si me enrollo mucho, pues son 5 minutos más que tengo que ir recuperando a lo largo del programa. Así que está todo controlado. Seguramente recordarás este tema si tienes ya una edad. A mí me encantaba. Nos vamos a quedar con la versión extendida de Matt Bianco, una banda prodigiosa que hace tiempo que les he perdido la pista. No sé qué tal les debe ir, si se han disuelto, si siguen funcionando. Pero en sus tiempos grabaron 3 o 4 discos que realmente son de lo mejorcito de la década de los 80. Concretamente, el disco que contenía este álbum, este tema, era aquel glorioso Good Times. Wap Bam Boogie. Matt Bianco. Británicos. Y que hacían una música esta espectacular, que decía, pero ¿cómo se puede hacer una música tan buena? Es que estaba en la década de los 80, ¿sabes? Y ahí salía todo redondo. La música de Matt Bianco y su álbum del 87, Good Times. Esto era el Wap Bam Boogie. Tema que nos encantaba. Además creo que era la cara B en el maxi del Good Times, precisamente. Pero que también se incluye esta versión extendida en el disco, en el CD, LP. Pues vamos ya entrando en la recta final y tengo dos opciones. A ver, ¿por cuál me decanto? Pues venga, Phil Perry, por ejemplo, que suena muy bien. Y ya pues lo lanzamos con el tema que hemos elegido para despedir. Estás en confusión aquí en las radioemisoras de MB Radio. Just like the phoenix from the ash I rise, ready to love again. I believe I'm ready. It's not been easy, but I'm doing all right. My heart is on the mend. You gave my life new meaning, and you became my lover and my friend. And I owe so much to you for pulling me through with just one touch. Este vocalista norteamericano Phil Perry, que da la impresión de que siempre ha estado allí, uno de los vocalistas favoritos de Quincy Jones, como tiene que echar mano de cantantes, y creo que aparece en casi todos sus discos, al menos desde la década de los 80-90. Quincy Jones, discos, busca los créditos y aparece Phil Perry, y recientemente lo escuchamos porque tiene una colaboración en el último álbum de Nayib, que suena de miedo. La voz de este hombre es espectacular, prodigiosa, y como digo alguna vez, yo de mayor quiero tener la voz de Phil Perry. Pues nada, ponemos aquí el punto final. Ya sabes que desde la realización y presentación te estuvo acompañando quien te habla, Fran J. Saavedra, que te agradece enormemente y has compartido con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Y como decimos siempre, y lo creemos, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana más, comenzamos a las 11 de la noche en la península, una hora menos en Canarias. Justito tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez, también que pone una música como para no perdérsela. Venga a disfrutar de la vida, mañana un poquito más. Aquí en Confusión, bye bye, te dejo con Saint Germain. El tema se llama Soy Flute. Saint Germain, que como decimos muchas veces tiene cosas maravillosas y otras que, bueno, irían muy bien para bandas sonoras del infierno, pero en este caso son de las buenas.